soy apenas un humano. No soy Dios, no me pidas un milagro, no. No soy Dios, soy apenas un humano. Un milagro.